ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con Miriam Angueira, que es la directora de la película Nehuen, que es energía, fuerza originaria. Bueno, un documental que está girando por todo el país con diferentes presentaciones. Y bueno, también muy atravesada en la producción, Miriam, porque también fue un descubrimiento para ella misma. Buen día, Miriam. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Miriam, ¿qué podemos encontrar los que vamos a ver Nehuen? Mira, la historia de Nehuen es una historia más personal que atraviesa un poco mi propia historia, porque yo tomé como un hilo para empezar a desatar la historia de mi bisabuela, que era descendiente de mapuche, y que no teníamos mucha más información que esa, porque había sido dada en adopción, entre comillas, a una familia de la oligarquía. Qué cosa que nos pasan a muchos, digamos. Y bueno, a través de un acercamiento con las comunidades mapuches que vengo teniendo hace más de 10 años, empecé también de alguna forma a intentar encontrar mi propia identidad. O parte de mi identidad, ¿no? Esta búsqueda de identidad que fue negada a mi abuela también. Y bueno, lo que pueden encontrar al ver Nehuen es un acercamiento quizás no tanto pensado o tanto, de búsqueda de datos, racional, sino digamos. Una búsqueda más de tipo sensorial. Me acerqué al lugar donde probablemente vendría mi abuela. Acerqué a su paisaje, a su lengua, a su cultura, desde un lugar muy muy muy muy tranquilo y muy de observación, muy de búsqueda. Y bueno, eso es lo que se intentó transmitir en Nehuen. Cada aprendizaje, ¿no? Cada de estas introspecciones que uno lleva a partir de conocer sus historias también, como decís vos, negadas muchas veces también por el discurso hegemónico, uno va aprendiendo, va cambiando. ¿Qué cambió en vos, Miriam, después de hacer esta búsqueda que bueno, se ve reflejada en este documental Nehuen? Mira, para serte sincero, la primera cosa que me digamos, lo primero que me cambió fue mi película anterior. Se hizo un trabajo sobre Inakayal, que se llama Inakayal, la negación de nuestra identidad, sobre el cacique Inakayal, uno de los últimos caciques de la resistencia, que terminó sus días en el Museo de La Plata, prisionero por el Perito Moreno. Y al empezar a buscar un poco la historia de Inakayal y la historia de lo que había ocurrido en la conquista del desierto por parte del Estado-Nación, empecé a encontrar ahí algunos datos de mi propia historia familiar. Ahí fue el primer descubrimiento. Lo que te diría que ocurrió con Nehuen es un cierre de carácter más afectivo, más, por eso te decía yo, de una búsqueda más desde lo sensorial, una búsqueda más desde lo interior, ¿no? En eso me cambió Nehuen. Por otro lado, como realizadora, en lo que me cambió fue en intentar contar de otra forma. Yo vengo del cine social, del cine político, donde a veces la entrevista y la palabra es como tiene un peso fuerte en nuestros documentales, y acá me animé a contar desde la imagen. Y después, desde lo personal, a animarme a poner a darle visibilidad a una parte de la historia de mi familia que quizás muchos se van a sentir reflejados, que era una historia prácticamente también silenciada, porque te doy un ejemplo, lo cuento un poco en la película, pero mi bisabuela se casa con un italiano, ¿sí? Para la generación que vino después, como mi abuela no hablaba mapuzungún y estaba como casi prohibido o mal visto el tema de ser descendiente de pueblos originarios, mis tías y mi abuela decían que eran italianas, ¿entendés? Porque tenían la nacionalidad, la doble nacionalidad. Y estaba esta otra parte de la historia que no se hablaba, ¿eh? Entonces, de alguna forma, puse como también, de alguna forma, a nivel familiar, esto más de una forma más íntima, como que visibilicé una parte de la familia que no sí. se acercaba al tema. Sí, Miriam, sin ir más lejos, yo, la historia de mis abuelos es muy similar a lo que estás contando vos, también esto de incluso desde el apellido, también ocultarlo, y desde esto que es la hegemonía, desde el discurso, desde la historia oficial. Claro. Miriam, ¿qué análisis hace por esto que contás vos? No, los mártires, los muertos, tanta sangre que corrió de parte de hermanos que estaban preexistentes, que estas tierras le pertenecían a ellos. ¿Qué análisis haces desde la historiografía del día de hoy? Que es, aún hoy, a pesar del revisionismo histórico, todavía no hay próceres, por ejemplo, próceres originarios, no están en las canciones que se cantan en la escuela. ¿Cómo lo vivís a eso? ¿Cómo lo vive también la comunidad mapuche? Mira, yo no sé cómo lo vive la comunidad mapuche en sí, eso habría que preguntarle más a amigos, a compañeros que como que están más en el tema, que están más involucrados en el tema. Yo lo que puedo decir desde lo personal como descendiente de alguna forma de los pueblos originarios, como nos pasa a muchos, es que es una deuda pendiente, seguro, que falta un reconocimiento por el Estado Nacional, seguro. Ya sea de cultural y territorial, me parece que es mucho más profundo, pero bueno, hay un discurso oficial que se impuso todo este tiempo para construir el Estado-Nación también, y que sí, que bueno, que el revisionismo histórico intentó o intenta hacer algo, pero que bueno, que falta como una política de Estado. No sé si de Estado, falta una política también cultural y de análisis más profundo de parte de todos los que estamos en este país, en este lugar, tanto del lado de Argentina como del lado de Chile, en el caso mapuche. Hay mucha deuda pendiente, hay mucha tristeza, mucha sangre derramada de parte de los pueblos originarios. Falta realmente un reconocimiento, no solo de palabra, porque últimamente escuchamos mucho, viste, que enseguida te piden perdón por el Estado. Viste que ese es el discurso de los últimos tiempos. Y yo creo que eso no es suficiente, ¿no? Miriam, también vos es un documental, es parte de la comunicación, hay canales, también fue una de las políticas, nosotros, bueno, estamos en una radio comunitaria, creemos que también que los propios actores empiecen a mencionar su propia palabra, esto también un poco tu búsqueda, pero también que los pueblos mapuches y todos los pueblos originarios empiecen a tener sus medios de comunicación para también ver reflejados sus discursos, sus palabras, sus historias. ¿Cómo ves este proceso? ¿Estás al tanto? ¿Se está avanzando o termina siendo solamente actos públicos donde vas a Batela y donde va algún otro funcionario y queda en eso? Yo creo que va a avanzar si los compañeros que forman parte de los pueblos originarios, los compañeros comunicadores me refiero, se apropian de estos medios. Si solo es continuar con el discurso oficial adentro de las mismas radios, al mismo de los mismos medios, no sirve. Me parece que, bueno, sí creo que hay una política de apertura, eso lo reconozco, a través de ojalá se implemente la ley de medios y tanto que hay por hacer, pero me parece que falta también una apropiación de los propios, de los propios comunicadores, ¿sí? Te lo digo no solo desde el lado de los medios de comunicación, sino hasta en el caso nuestro, hasta en el cine, ¿no? Falta como una apropiación del lenguaje o una búsqueda del lenguaje, pero es parte de todo esto de lo que hablábamos. Se está reconstruyendo en los últimos tiempos a través de la memoria, de la búsqueda de muchos jóvenes, de toda esta cultura que casi estaba perdida, y yo apuesto que con el futuro todo eso va a empezar a revertirse. Miriam, ¿va a estar Nehuen en La Plata, acá cerca? ¿Tenés alguna fecha confirmada. En La Plata todavía Nehuen no, porque te cuento que la película se terminó el año pasado, así que recién ahora está empezando a andar por festivales. No tengo fecha, no quiere decir que no esté. La que sí estamos por pasar en el canal Somos, Sinacayal, muy pronto, en un ciclo de cine que hacen ahí, que es nuestra película anterior. Y esperemos que Nehuen llegue, sí, les aviso cuando estén, por ahora está en Salta, y bueno, hay una programación futura para Corrientes, y de ahí empieza a bajar, así que... Así que bueno, estaremos atentos. Está bueno también esto de federalizarlo, que antes uno está acostumbrado a que todo empieza por Capital y La Plata. Bueno, en este caso empezó por Salta, lo que sí, se sí. saluda. Miriam, un fuerte abrazo y gracias por esta conversación. Gracias, te agradezco a vos, Nico, a Vanina, y bueno, y a los que quieran saber más, tenemos una página en Facebook, se llama Nehuen. Nehuen con W. No con W, sí, y somos del equipo de Frontera Cine, que, bueno, para los que quieran ver otro tipo de nuestros documentales. Dale, ¿sí? Hacemos la invitación entonces. Un beso. Gracias por el espacio, un abrazo. Hablábamos con Miriam Angueira, la directora de la película documental Nehuen, un documental donde se conecta con la historia de su familia, de su abuela. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.